Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Gracias por todos sus mensajes reportándonos sintonía por radio. Yo en el corte anterior les pedí que me ayudaran con eso porque teníamos dudas si estábamos saliendo al aire, pero al parecer está todo bien. Y de hecho, uno de los mensajes que nos escriben dice: los escuchamos, busquen la historia de Alonso Andrea de Ledesma, murió defendiendo Caracas de un asalto pirata. Vamos a buscar eso ahorita que andamos metidos en temas de piratería. También nos escriben por Twitter a @PrometeoRCR, nos escribe el mismo señor Hugo Duarte. Dice: por favor, recuerden tocar el tema de los taxistas piratas, las busetas piratas, los profesores piratas, las marcas piratas, el ciudadano pirata. Fíjate que el tema de los piratas es tan importante para Venezuela que cualquier persona mala es pirata. Claro, claro. Es de los pocos términos que en Venezuela tenemos una mala maña, que es que los términos negativos los solemos dar un significado positivo. Lamentablemente hay dos expresiones que no puedo decir al aire porque cosas, que se suelen utilizar como un adjetivo positivo. Y una, por cierto, es malandro. En líneas generales, sí. Uno ve, uy, qué ropa tan malandra tenía ese chamo. Sí. Como un adjetivo positivo. Sí. Cosa que no pasa con pirata. Mira, está Tevisay Lucena ahorita en BTV. Y es tal cual, es como una villana de una película. Con los lentes. Sí, es una cosa increíble. Pero fíjate que con pirata no pasa. Eso también habla un poco, fíjate, malandro en cambio no es una expresión típica venezolana, una expresión medio mestiza, sí, que viene de los portugueses, porque malandro en... Malandro es mal hombre. Es ni siquiera malo, es como pícaro. En portugués brasilero, por ejemplo, malandro es como alguien pícaro. Entonces aquí como que lo tomamos, pero muy de esa interacción con los portugueses que hubo de los años 50 para acá. Pero no pasa con pirata. Sí. No pasa con muérgano. O sea, son cosas que están en nuestra psique claro, idiomática, claro, tan porque, marcada que no han cambiado el significado. Uno está acostumbrado a ver a los piratas como en las películas de Piratas del Caribe, como unos tipos carismáticos, chéveres, por los cuales votar. Por ejemplo. Pero que son unos saqueadores. Exactamente. ¿Ah? Pero la realidad es que, echando la historia para atrás, la gente de Venezuela tiene que haber sufrido mucho debido a la piratería. Y por alguna razón la historiografía venezolana no lo relata. Claro, no lo relata. Y fíjate que tenemos en el poder en este momento. Piratas. Es como si lo hubieran logrado, ¿me entiendes? Es como si llevaran 400 años tratando los piratas de saquear absolutamente a Venezuela y lo lograron en el año 98. Exactamente. Una cosa impresionante. Y creo que en ese sentido la historiografía venezolana y la cultura ciudadana venezolana tiene un tema con no voltear para el Caribe. Y creo que en el Caribe tenemos más respuestas de lo que creemos. Sí. Para entendernos, para entender muchísimas cosas de las que somos y no somos. Sí. Ambas. Somos y no somos. También la cultura del contrabando, que también tiene bastante que ver con la piratería. Sí. El contrabando levantó a varias sociedades, entre ellas la guipuzcoana. Claro. Y son cosas que suelen pasar medio desapercibidas. Sí. Pero continuamos hablando del buque Rosalía, de la veleta Rosalía. Ajá. Sí, claro, le estaba comentando del buque Rosalía que fue atacado con la veleta Trinidad que se robaron los piratas de Bartolomeo Sharp cruzando Panamá. Porque ellos querían saquear en el Pacífico, que era una zona que no se saqueaba. Y dentro de esa buque Rosalía encontraron una cosa valiosísima, que fue un atlas de las costas de Sudamérica que habían hecho los españoles y que para ellos era secreto de Estado. Porque imagínate en ese momento... Lo importante que era tener esa información. Tener esa información. Era un atlas de todas las costas, todas las bahías, todos los ríos navegables en donde se podía ir a Sudamérica a extraer cosas. Para un pirata eso es... Para un pirata y en ese momento para cualquier país. Claro. ¿No? Entonces, obviamente, el Bartolomeo Sharp, que era un tipo muy inteligente, que por eso llevaba bitácoras y obligaba a sus bucaneros a llevar bitácora, y por eso sabemos todo esto, él agarró ese atlas y se lo guardó. Porque él dijo, yo no voy a vender esta broma. Porque como él es pirata, él sabía... El valor de eso. No, y que en ese momento ser pirata, cuando te contrataba un rey, era... Te pagaba, pues, chévere. ese rey no se iba a meter contigo, pero los reyes que no te tenían contratado, para ellos era un criminal porque eras un pirata. Por supuesto. Pero el rey que te estaba contratando no tenía ningún problema en mandarte al cadalso por piratería. La piratería, incluso que varias veces pasó. La piratería es un era un crimen. Entonces, es un crimen. Exactamente. No, bueno, es que ahorita no está tipificada. ¿Sabes? En el Código Penal venezolano no hay el crimen de piratería. Bueno, o si está esa españolísima costumbre de se acata pero no se cumple. Ah, bueno. Bueno, el hecho es que él se fue para Inglaterra y siguió pirateando. Pero en algún momento lo agarraron y claro, en un problema diplomático entre España y Inglaterra, España pidió que la cabeza de Sharp, porque bueno, había matado al capitán del Rosalía y tal, y no sé qué, y en ese momento la corona inglesa era como que, bueno, ajá, sí, a mí qué me importa este pirata, si ya me dio lo que yo quería. Vale, yo te lo mato. Sí, y ahí fue que él sacó ese atlas. Por eso se lo había guardado. Pero él sabía que eso venía. Claro. Lo que resultó de ahí fue que a Sharp le dieron, bueno, un cargo altísimo en la Marina Inglesa y él siguió pirateando con el buque de la Marina Inglesa en el Caribe. Con mejores pirata, recursos. Fin. Claro, exacto. Pero la cosa es que obviamente este mapa, que ya para ese momento estaba en poder de la corona inglesa, lo super tradujeron rapidísimamente al inglés y se lo mandaron a toda la flota comercial inglesa, que era privada. No era una flota de la corona, no era una flota del gobierno inglés, era una flota privada. Lo que pasa es que los ingleses estaban claros desde ese momento la importancia de la iniciativa privada para el desarrollo económico de su país. Pero va más allá de eso. En aquel momento, y es lo que describen varios filósofos, Marx es uno, que habla de las democracias burguesas, ¿no? Sí. De los sistemas burgueses, el sistema liberal burgués, uh-huh, como sistema, ¿no? Sí. No como democracia, sino como sistema. Sí. Y él no lo dice en un sentido despectivo, el tono despectivo viene más hacia para acá, uh-huh, en el, uh-huh, tiempo. Sí, sí. Sí, recordemos que Burgo es una ciudad libre. Exactamente. En donde los ciudadanos son libres. De eso viene de la Europa medieval, en donde Alemania y el norte de Italia eran territorios compuestos por varios burgos. Exactamente. Como Hamburgo, Freiburgo, que significa burgo libre literalmente. Ahí la gente era libre de hacer su actividad económica y la burguesía fue tan poderosa económicamente que terminó desplazando las monarquías del momento. Claro. Claro, ahorita le han resignificado para decir que los burgueses son una cosa horrenda y horrible, porque obviamente estamos en un proceso de tratar de someter a la gente nuevamente. Pero lo que había, y es algo importante destacar, era que estas burguesías precisamente lo que permitían era un desarrollo económico y era una representación de los empresarios. Uh-huh. O sí, sea, sí, sí. El gobierno era una representación de los empresarios. Los burgueses son los que inventaron la empresa. Claro, La pequeña empresa privada. Y no había sorpresa ahí, entonces era como que muy lógico. De hecho, una cosa que se mantiene incluso el día de hoy es que el Reino Unido tiene como que la sección empresarial dentro del gobierno. Ok. Formalmente hablando. Sí, correcto. Es parte de su sistema de gobierno, uh-huh, porque entienden la importancia de ese sector, o mejor dicho, ese sector dio a entender su importancia. Sí. Y no solo la dio a entender, la exigió y la abrió. Y dijo, yo soy importante, yo tengo que tener participación. Correcto, sí. Y no fue al revés, como que el gobierno dijo, deberíamos incluirlo. No. Deberíamos tener menos poder, sí, ajá, ya va a pasar eso. Exacto, sí. Eso no va a pasar nunca. Entonces, en ese sentido, los burgueses tomaron y se impusieron y tiene su representación en el gobierno, en los sistemas anglosajones. Particularmente, uh-huh, en el británico lo tienen muy explícitamente. Sí. Hugo Duarte nos dice, en informática existen unos términos muy debatidos y difundidos, pero a los que no les prestamos importancia, que se merecen, se llama la piratería de software y el software pirata. Son dos cosas distintas. Realmente lo de los piratas se ha extendido muchísimo. Por aquí nos dicen, Andrea Rivero, en YouTube están disponibles varios videos del impacto ambiental en relación a la piratería de cosméticos y este tipo de químicos. Claro, porque digamos, ellos se roban los químicos básicos y no le ponen el otro serie de químicos que tienen que usar como para para que eso no sea tóxico, para que sea biodegradable, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que te están vendiendo es como un producto genérico que no tiene los estándares, ¿no? Claro. Y es eso, es como que el espíritu fundacional de la piratería es que otro hace el trabajo y yo me quedo con el dividendo. Exactamente. Por los españoles extrajeron el oro y yo me quedé con el oro. Que bueno, los españoles también vinieron aquí a piratear. Claro. Y bueno, y ahorita... Pero era una... bueno, pero sí, es verdad, en resumen, sí. Carlos Peláez chiquito, los papás de Carlos Peláez chiquito le compraron un reloj, yo me quedo con el reloj. Eso es la vida de un pirata. Exactamente. Otro trabaja, yo me quedo con el fruto de su trabajo. Y el BCB ahorita está dirigido por puros piratas. Así es. Que se quedan con el fruto del trabajo de las personas emitiendo plata. Usted ahorra, ahorra, ahorra. Hay una emisión de bolívares y el BCB recoge el fruto de ese trabajo y usted lo deja en cero nuevamente. Eso es correcto. Bueno, entonces, bueno, eso se lo traía a colación primero porque me parece interesante lo importante que es el tema de los piratas para el Caribe y para Venezuela desde tiempos históricos y, como tú dices, no se le da la importancia merecida. Aquí, sí. Yo en el Caribe, tuve la oportunidad, exacto, de estar en República Dominicana. Y básicamente el centro de la cultura estaban claros que como que el enemigo era el pirata. Sí, o sea, bueno, porque además República Dominicana está al lado de Haití, que era un epicentro de la piratería en el Caribe muy fuerte. Y en Margarita, y fíjate, Margarita, que sí es isla, que sí tiene ese carácter insular, uh-huh. Y al igual que Maracaibo, no entiendo por qué Maracaibo, que tiene un rolo de fuerte, un castillo, una cosa, pues no se habla mucho de eso y casi nadie lo visita, de hecho. Sí. No es algo que está como en la cultura de la gente ir para allá como para conocerlo. Pero Margarita uh-huh. sí, Margarita sí está lleno de varios castillos, uh-huh. porque ellos sufrían bastante seguido uh-huh. ataques piratas. Bueno, imagínate las perlas. Por supuesto, todo lo que podían sacar, pues pasaban por ahí. Y es increíble ver la ubicación de, por ejemplo, la Asunción uh-huh. como tal. Uh-huh. Porque era el único lugar donde tenía agua, ver dónde está ubicado el castillo principal de la Asunción, sí. ver cómo da directo hacia la bahía. O sea, es... De verdad que en ese sentido los españoles eran, mira, insuperables en todo su sistema de atalayas, claro. fortines, castillos. Eran unos tipos increíbles en lo claro, que hacían. Claro. Y no es accidente. Sí. Vamos a hacer una pausa en el Conuco y ya regresamos con más. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM.